sentimiento, para que mi alma se muera de agonía. Has convertido el consuelo en sentimiento, para que mi alma se muera de agonía. Como soy pobre me niegas tu cariño, también me dices que no vuelva a tu lado. Como soy pobre me niegas tu cariño, también me dices que no vuelva a tu lado. Hoy he quedado como paloma sin nido, entristecido y lleno de guayabo. Hoy he quedado como paloma sin nido, entristecida y llena de guayabo. Thank you.